Es el maestro Gonzalo Abella, con mucho gusto lo recibimos como siempre, y en este clima que estamos ya inmersos hacia el primero de mayo que vamos a estar celebrando este domingo, ¿no? Buen día, ¿cómo andás? Buen día, una enorme alegría de continuar este diálogo, y sí, hay una frase en el poema de Guillén a Guevara, dice, una frase que lo sintetiza todo, dice, no hay descanso. Y realmente mañana el día de Al-Quds, el domingo primero de mayo, y el 7 el Encuentro Nacional de Militantes de la Unidad Popular, para empezar. Tres cosas en una semana, ¿no? Son las tres en una semana. Sí. Bueno, y un primero de mayo, estos días veníamos diciendo, se habla poco del primero de mayo, esta vez parece que se hablara menos que antes todavía, que no es un... El primero de mayo no puede ser una fecha para recordar tipo Día de la Madre, ¿no? Claro. Lo han logrado hacer con el Día de la Mujer y lo hacen mucho peor todavía con el primero de mayo. Se vuelve una conmemoración formal donde todos pueden opinar, donde todos pueden participar, porque en realidad no representa nada. Eso es lo que quieren hacer. Claro. Sin embargo, el primero de mayo es un día que desde 1899, desde finales del siglo XIX, el 1 de mayo es un día para balance, pelea y lucha, y perspectiva, o sea, y plan. O sea, la clase obrera, los trabajadores del mundo, ese día analizan su situación de oprimidos, lo analizan desde la brújula de los oprimidos, pasan balance a sus luchas y a sus mártires, y establecen los grandes lineamientos en la lucha social. Eso es el primero de mayo. Claro. Debió ser así, fue así. Todos nosotros evocamos, los que somos veteranos, aquellos primeros de mayo combativos. Y eso es lo que inevitablemente vuelve a ser, a pesar de que las cúpulas oportunistas, en las centrales obreras de Europa y de gran parte de América Latina, traten de hacerlo un día de movilización festiva y fundamentalmente como medir fuerzas para decirle a los sectores de la extrema derecha, nosotros tenemos con qué negociar. Es decir, para eso movemos a la gente, ven, tenemos gente, o sea que podemos negociar desde la lógica reformista y oportunista, en este caso, de los que controlan las cúpulas sindicales. Claro. Interesante para hablar del primero de mayo con los trabajadores más jóvenes, entonces, ¿no? Sí, claro. ¿Cuál es el significado, cuál es el contenido que tiene el primero de mayo? Y yo creo que nos enseña también, para entender los frenos que tenemos hoy, los brutales frenos que tenemos hoy en una cúpula que no quiere pelear, que no quiere, lo que quiere es negociar ahí con la burguesía, porque son parte del proyecto burgués, la cúpula de la central obrera. Yo creo que vale la pena recordar que no es la primera vez que el primero de mayo que la lucha de los trabajadores fue frenada, ¿no? Claro. Es decir, en el siglo XIX empieza la lucha y los trabajadores de Europa, que son los más organizados, crean la Primera Internacional. No se llamaba así, por supuesto, porque no se sabía que iba a haber una segunda y una tercera. Era la Asociación Internacional de Trabajadores. La Asociación Internacional de Trabajadores en los años 60, en un auge tremendo de la lucha obrera, que un poco culmina con la Revolución de los Obreros en París, ¿no? Viene el ejército alemán, el ejército francés se rinde, y la comuna, que no es por comunismo, es por comuna, municipio, sí. El municipio de París, la comuna de París, los obreros dicen, no nos rendimos, tenemos armas, y bueno, y el gobierno obrero, primer gobierno obrero en el mundo, enseña muchísimas cosas, entre otras, cuáles son las debilidades que tuvo y que hay que superar. Entonces nosotros tenemos todo ese proceso de auge de la Asociación Internacional. Lógicamente, como la Asociación Internacional no es un partido político, es una organización social, bueno, hay corrientes anarquistas, hay corrientes reformistas, hay corrientes revolucionarias de socialismo científico. Están también los blanquistas, que plantean que lo que tiene que hacer la clase obrera es un golpe de unos pocos, un golpe de Estado, y después convencer al pueblo. La corriente blanquista, que tenía fuerza en la época de la Comuna, porque Blanqui además era francés, pero todo eso empieza la represión feroz en Europa. Bismarck plantea una ley que se llama Ley de Excepción contra los socialistas, es decir, todos los partidos son legales menos los que tengan ideas socialistas. En ese momento los partidos revolucionarios se llaman socialdemócratas porque son partidos democráticos pero que plantean una democracia social, o sea que hay reformistas y revolucionarios, todos son socialdemócratas. Se prohíbe la Primera Internacional, después de la Comuna de París, pero a fines del siglo XIX vuelve a surgir con un esfuerzo extraordinario, con fuertes partidos, con una experiencia de sindicatos poderosos, y ahí la Segunda Internacional, o sea, la Internacional de los Trabajadores, empieza a desviarse a posiciones de acomodo, de conciliación de clase, terribles. Yo me imagino para la gente joven, para los revolucionarios jóvenes de la época, como el propio Lenin, qué conflicto, ¿no? La Internacional fue fundada por Marx y Engels, es decir, era la institución del movimiento obrero internacional, y ahora se estaba desviando, había que enfrentarse, había que romper con la Segunda Internacional para ser consecuente con la tradición obrera, romper con el Partido Obrero Mundial, con la organización, perdón, la Organización Social Mundial de los Trabajadores, para ser consecuente con la revolución. O sea que este proceso de deterioro de la Segunda Internacional a mí me parece interesantísimo para ver ciertos periodos cíclicos que se dan en la lucha, que no significa que la lucha sea simplemente un círculo, pero que simplemente hay procesos que reproducen procesos anteriores. Y nosotros vamos a un primero de mayo donde la cúpula del movimiento sindical uruguayo, igual que en la mayoría de los países de nuestra América, está controlada por un sector no clasista, un sector oportunista, un sector conciliador, que juega con la movilización de la gente, la convoca ingenuamente a la gente para decir, ven, tenemos poder. Antes de tomar el gobierno de nuevo, ¿no?, en esta asociación, de la Asociación de Democracia de Derecha con el neoliberalismo, dice, antes, vean, tenemos gente para negociar, para negociar. Entonces, desgraciadamente, el primero de mayo va por ese rumbo. Y es importantísimo, pero importantísimo, que se oiga otra voz el primero de mayo. Porque si no tenemos otra voz, lo matamos. Es decir, traicionamos lo que decimos ser. A pesar de que no le corresponde a ningún sector político, sino que corresponde a la clase obrera organizada establecer los rumbos, nosotros, cuando hay pequeños sectores de la clase obrera que ya marcan una posición de rectificación de rumbos, de defensa, ahí tenemos que estar. Y hay dentro de la Unidad Popular dos estrategias, ¿no? Hay compañeros que piensan que hay que ir al acto central llevando una prensa clasista. Y hay otros compañeros, la inmensa mayoría, que plantea que hay que hacer una voz alternativa, ¿no?, apoyando a los que están en la voz alternativa. Yo pienso que hay una gran riqueza en la Unidad Popular, y nuestra diversidad es parte de nuestra riqueza por hoy. Es parte de nuestra riqueza, ¿no? La diversidad, porque nadie se acomoda con la cúpula. Es decir, todo el mundo está peleando a su leal entender. Pero yo pienso que no podemos perder la oportunidad de acompañar a aquellos sectores de la clase trabajadora que realmente, con una inmensa dignidad, no buscando un empleo, sino buscándose un problema, tienen el coraje de tener una voz diferente el primero de mayo y de honrar al movimiento obrero internacional, honrar a nuestros propios mártires, a nuestros propios luchadores, planteando la voz de clase que debe estar presente el primero de mayo. Tenemos que hacer una pausa. Aníbal manda un mensaje, dice: buen día, compas, una anécdota sobre Tata. A mi hermana la llamaron dos veces para trabajar en Tata Desk, porque sabe idiomas. Las dos veces la contactaron, hicieron entrevista, todo ok. Le prometen el oro y el moro, y luego la dejan de plantón, ni la llaman. Cero explicación. ¿Por qué juegan con dar laburo, hacer entrevistas, prometen y luego nada? Uno no busca laburo para pasar el tiempo, sino porque no da para llenar la ladera a fin de mes. Es fácil decir la plata no es todo si ganás 200 palos por mes. Cada vez peor. Y arriba el primero de mayo, y hay que salir a pelearla, no solo dar me gusta en Twitter. Arriba los que luchamos. Saludos, compas, son súper, dice Aníbal. También se comunicó Marcos del Cerro más temprano. Dice: hace años que no entraba a la página web de Resumen Latinoamericano. En la sección uruguaya, los que escriben son todos frente amplistas. Y Pola dice: buenos días, me avisan cuando venga el vino corte barrica y tinto. Beso a todos, estoy repartiendo volantes para el primero de mayo. Seguimos conversando esta mañana de jueves con el maestro Gonzalo Abella. Gonzalo, habíamos hablado fuera de micrófonos, fuera del aire en este caso, decir algo sobre los trabajadores que en este momento son empleados, que tienen un trabajo, uno ya no lo puede decir si justo, si firme, si va a perdurar o no, una realidad tan difícil que también conversamos fuera de micrófono lo que es los trabajadores de los supermercados. Recién mandaba un mensaje un oyente sobre la realidad de su hermana, que está esperando que lo llamen de una cadena de supermercados, pero vaya si será importante hoy hablar de la gente, de los trabajadores que pueden en este momento mantener su puesto. Sí, y que de alguna manera han logrado convencerlos y resignarlos a que, bueno, somos privilegiados porque tenemos un puesto fijo, claro, ¿no? Un salario más o menos seguro. Y se los va vacunando de a poco, se les van quitando cosas, poder adquisitivo, derechos laborales, el espíritu de la LUC ahora los reprime el derecho al pataleo, pero realmente preocupa la situación. Pero ojo, porque lo que hay en escala salarial es un abismo entre un sector pequeño que gana bien, que gana decentemente, no gana 200.000, gana decentemente, y la inmensa mayoría de los trabajadores que a través de la estrategia de la tercerización, a través de la estrategia de la devaluación del poder adquisitivo, están viviendo cada vez con mayor angustia. Y la cúpula oportunista, como ha hecho históricamente desde 1900, trata de basarse fundamentalmente en aquellos sectores de trabajadores minoritarios, pero que son trabajadores, que ganan dignamente. Entonces, bueno, no importa, perdamos un poquito, pero vamos a entender que tenemos trabajo fijo. Esa es un poco la base que tratan de sostener de lo que podría llamarse una aristocracia obrera, porque realmente, por más que el salario no es para tirar manteca al techo, viven bien, pueden cumplir con las necesidades básicas y están felices con tenerlo. Uh-huh. Y por otro lado, un sector muy fuerte de trabajadores que viven en la angustia permanente, en la incertidumbre. Yo cuando hablo el concepto, de, por ejemplo, de proletario, que viene de la antigua Roma, ¿no? Aquella gente que solo podían aportar su prole, o sea, sus hijos, para el ejército. Y Marx habla del proletariado moderno o proletariado industrial. Yo pienso que el perfil hoy del verdadero oprimido, el más claramente oprimido, es una persona que hace una changa, después se va a vender en la periferia, pero que no es una persona que desea, como por ejemplo puede ser un recolector muchas veces, vivir sin amo, sin patrón. No, es gente que tiene vocación de clase obrera, pero que no puede ser clase obrera por lo menos todo el tiempo. Ahí hay un sector importantísimo y esos son los más oprimidos. Yo le hablaba con Ángeles hoy temprano, ¿no? Que hay un trabajo del Che, cuando el Che recorre África, es decir, y después se escribe los cuadernos de Praga, antes de entrar en Bolivia, que dice que él ve en algunos países industrializados de África que el sector clase obrera asalariado, con su uniforme de la empresa internacional, se siente ciertamente privilegiado en relación a la gente que está haciendo changas, claro, en la miseria. Entonces, el Che dice una frase que para mí es tremendamente audaz. Una cosa es la ideología de la clase obrera y otra cosa es la clase obrera de cada país concreto. O sea, además de una aristocracia obrera acomodada, puede haber un sector obrero de ingresos decentes que también, muchos pueden tener un coraje tremendo de clase, pero también la piensan y dicen, pará, vamos a negociar un poquito, la socialdemocracia tiene razón, ¿para qué arriesgar si yo vivo? Entonces, esa división de la clase obrera es con la que juega el liberalismo y con la que juega con sus aliados socialdemócratas, con los que se turnan en el gobierno, a los efectos de que no haya una lucha social en serio. Pero ese fenómeno tenemos que analizarlo mucho más. Sí. Te digo una cosa que me pasó una vez hace muchos años ya, que fui a Cerro Largo a una reunión en una casa de familia, era de mujeres trabajadoras. Y estábamos esperando así que llegaran las demás, no sé qué, habían llegado unas cuantas. Y yo digo, bueno, y vienen más, invitaron, no sé cómo fue la pregunta. y había maestras en la reunión, maestras y trabajadoras de la educación. Y una de ellas dijo, lo que pasa es que acá hay muchas que son empleadas domésticas, pero a nosotros nos dio vergüenza invitarlas porque nosotros ganamos mucho más que ellas. Claro. Y les daba vergüenza invitarlas para ser parte de una misma causa, ¿no? Mm. Que son. Son, claro. Una maestra y una empleada doméstica. Totalmente. Por favor. Son trabajadoras, son parte de una misma clase social. Pero ellas decían que les daba vergüenza porque ellas ganaban más que las otras. Sí, sí. Y en Melo sí. Y sí, en Melo claro, mucho más. Sin duda, sin duda. Sí, yo recuerdo que un dirigente obrero que me decía cuando yo era joven, dice, ustedes los maestros son los intelectuales de la pobreza. Realmente, yo comparo con lo que ganaba un bancario. Seguro, claro, el maestro. Yo lo elegí, pero sí. Lo elegí porque me gustaba el campo y me gustaba trabajar en la promoción social. Pero realmente, claro que somos una misma cosa. Y los trabajadores, incluso los trabajadores compañeros bancarios, que ganan mucho mejor decentemente que el resto de los trabajadores, también son parte de la clase trabajadora, sin duda, aunque no aporten plusvalía, aportan trabajo al patrón. Entonces, todo eso genera una necesidad de entender cuáles son los grandes lineamientos del primero de mayo, a los efectos de romper las divisiones, todo lo que es uno sentirse superiores a los otros, que es un sentimiento que desgraciadamente está jugando y que realmente hace que los más desesperados no tengan comparsa, claro, entre los que están un poquito mejor. Gonzalo, ¿qué lectura haces ahora? Hace días atrás el gobierno determina aumentos de dosis del 3%. ¿Cuál es el fin de eso? ¿Qué te parece a vos? En un momento de crisis donde crece el desempleo, donde el informalismo crece, sobre todo en el interior del país, donde hay reducción de personal en muchísimos sectores, y el gobierno toma esto, y al mismo tiempo como que naturaliza, lo veníamos hablando hace un tiempo atrás también, el tema de las ollas populares con sí. apoyos a ollas populares. Lo regulariza, es decir, el problema es que este es un gobierno vende patria, no es un insulto, es que realmente son administradores de transnacionales, el gobierno son las administradoras de las transnacionales, que dedican a vender lo que nos queda de soberanía y lo que nos queda de patria de a poquito. Sin embargo, al mismo tiempo que hacen eso, perciben claramente que eso les es agua para el molino de la socialdemocracia. Entonces, que con sus incoherencias, sus vacilaciones, hoy se viste de revolucionaria. Uh-huh. Es la ley. Sí. Todo, el Partido Socialista Obrero Español hace lo mismo. Es decir, toda esta gente oportunista, cuando está en la oposición, cuanto más se abandona la causa obrera, más voz de clase obrera ponen, ¿no? El sindicalismo argentino es un ejemplo de esto. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Caridad, de alguna manera. Es decir, la oligarquía inglesa, cuando expulsó a los campesinos irlandeses, cuando hizo todos los crímenes en la India y en China, apoyaba al Ejército de Salvación, que era una organización semirreligiosa que hacía caridad, y junto con ella las parroquias, ¿no?, en los barrios pobres de Londres y de Liverpool. Entonces, algo hay que hacer para contener la profunda indignación, porque hay una cosa en los levantamientos populares, hay algo que golpea más que la pobreza, y es la pérdida de lo que ya se tenía. No hay nada que indigne más a los pueblos que perder lo que ya se tenía, porque ahí sí vos ahí asumís tu condición de explotado claramente. Entonces, ¿cómo hacer? A través del fortísimo mecanismo mediático para decir, bueno, pero algo estamos haciendo mientras vendemos la patria, es decir, algo estamos haciendo por los trabajadores, porque además el tema es que no es la guerra ni es la pandemia, es el neoliberalismo. Es decir, yo el otro día les decía una cosa a unos amigos: todas las guerras mundiales Uruguay salió ganando. Sí. Uh-huh. En la guerra de Corea, la criminal guerra contra el pueblo coreano, Uruguay salió ganando por la carne, por el trigo. Y esta vez nos viene la carestía. ¿Por qué? Porque los frigoríficos son extranjeros, porque los exportadores son extranjeros, porque los amos están afuera y no va a haber un frigonal ni va a haber subsistencias para hacer caridad con el pueblo uruguayo. Si los precios internacionales suben, que los pague también el pueblo uruguayo. Por primera vez estamos sufriendo la carestía mundial de una guerra y de una situación de pandemia. Por primera vez lo estamos sufriendo. ¿Y por qué? Por la LUC, por la privatización. Y entonces algo hay que tapar. y el 2% para junio, el 3% uh-huh. para los jubilados que viven en la miseria, bueno, es el espejismo en el que se quiere creer que el gobierno se preocupa por la clase trabajadora. Ahora, esa puede ser una buena demostración, porque nosotros siempre decimos tiene que ser nacional y que no podemos depender en todo, los frigoríficos, tiene que ser frigoríficos nacionales, claro. Está todo extranjerizado, pero no es porque queremos, porque nos gusta, sino porque pasan estas cosas. Ahora Uruguay no tiene nada, al ser totalmente ajeno de lo que es la industria frigorífica, es todo capitales internacionales, ahí no puede hacer nada. No, si fuera hacer, ¿no? Nacional, es claro. Otra cosa, vos ponés, tenés instrumentos, pero por eso es que no se puede ser, que es el proyecto del gobierno, ¿no? Es el proyecto del gobierno. Ser totalmente abiertos al mercado mundial y que venga lo que venga. Y son que... los administradores de las transnacionales. ¿Sí? Y los que juzgan cómo se va apropiando las transnacionales, pues están al servicio de ellas. Entonces, en ese marco, fíjate, lo que tuvimos de mejor en el pasado, que fue el capitalismo de Estado, o sea, un emprendimiento vallista donde había empresas del Estado que no estaban al servicio del pueblo, estaban al servicio del capital nacional, ¿no? Uh-huh. Era un proyecto nacional, de capital nacional, que empieza por el capitalismo de Estado. Nosotros ahora, paradójicamente, peleamos, y eso el primero de mayo tiene que estar en debate, por las empresas del Estado, por el capitalismo de Estado. Ahora, eso sí, que eso lo dice clarísimo el programa de la Unidad Popular. Capitalismo de Estado como primera fase de soberanía, sí, pero con control popular, con control obrero. Sí. Para impedir lo que hizo siempre la burguesía, que vació las empresas del Estado, las corrompió, las hizo maldecir por el pueblo, a los efectos de justificar la privatización. No, otra vez capitalismo de Estado como primera fase, en algunos aspectos, claro. Más la seguridad alimentaria con la reforma agraria, pero ante todo ese capitalismo de Estado con control ciudadano. Hoy amanecíamos con una noticia que se conoció ayer, ¿no? De que la Asociación Rural había informado que respaldaba la sugerencia realizada por el Poder Ejecutivo del pago de este correctivo salarial. Llama la atención, ¿no? Me puedes decir, no, capaz que no llama la atención, ya lo sabemos, pero ¿es tocar ya fondo de esta realidad? Es la alianza entre la Asociación Rural, las transnacionales y el servilismo del gobierno articulando todo. Porque la Asociación Rural hoy, grandes hacendados, arriendan para la forestación. Es decir, entonces están en una sociedad nueva. Quedan algunos productores rurales medios y hasta grandes que están indignadísimos con lo que está pasando en el campo, pero son una minoría. Claro. De repente aparecen sus vocecitas en la Federación Rural, pero nunca en la Asociación Rural. Bueno, leo mensaje antes de la pausa. Una oyente que no pone el nombre dice: no especulen con un nuevo aumento de los combustibles, pues el IVA está creciendo, el IMESI está creciendo fuertemente, por lo cual un aumento en el precio de los combustibles está de más, en especial tratándose del país más caro del mundo, pero con sueldos y jubilaciones africanos en la clase media, por lo cual no castiguen más todavía a la clase media urbana. Etel manda un audio. Buenos días. Esos son administradores de las internacionales, ¿no? Yo me pregunto, ¿el frente qué fue? Muy bien, quedó clarita la pregunta de Etel. Martín de Sayago nos manda un comunicado que lo leíamos hoy temprano en el informativo de la Coordinación de Sindicatos del PIT-CNT, que es un conjunto de sindicatos que rechaza la presencia de Manini Ríos en el local del PIT-CNT, que es la casa de todos los trabajadores, y dicen que es inconcebible que se busque y acepte intercambio de opiniones y visita de quien promueve leyes antisindicales, bueno, y todo lo demás, ¿no? Esto es la Coordinación de Sindicatos que manda Martín de Sayago. Y otro Martín, de Canelón Chico, dice: buenos días, un gusto escuchar a Bella. Ñapu amba que hoy coasiva, imboria jubañan de ate, ya sapu caillo amangmava, opa maja yeyo pu. Y ve a paite otra versión de la Internacional que sabemos que está muy cerquita de Abella, ¿no? Ah, sí, el guaraní fue una lengua que yo traté de estudiar y una lengua es difícil, maravillosa. ¿No? El problema es que tiene 11 vocales. Y nosotros decimos I y ellos es la hay I varias, y la ¿sí? U, por ejemplo, que son claro. Por ejemplo, Uruguay debería pronunciarse según el guaraní original, Uruguay y no claro. Uruguay. Pero bueno, este es un idioma. Lo más hermoso del guaraní que nos hace pensar en los pueblos originarios es que hay dos pronombres nosotros. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Ah. ¿Por qué? Porque si yo hablo con la audiencia y digo, vamos a tomar una cerveza, y la audiencia dice, bueno, no, yo no los invité. El vamos era yo y mi esposa. O sea, queda muy claro, si yo digo en guaraní, ñandé, somos todos. Pero si yo los miro a ustedes y digo, oré, soy yo y los míos. Ah. Porque el nosotros es el pronombre más importante. Entonces no puede ser ambiguo. No podemos decir estamos dañando la naturaleza. Mi madre. Oré o ñandé. Mi madre. Bueno, una oyente acá dice, todavía no entiendo a la población diciéndole que tienen que aumentar el precio de los combustibles. Debe ser mintiendo. Claro. Que tienen que aumentar el precio de los combustibles por el aumento internacional del precio del barril del petróleo. Cuando el gobierno compró el combustible, el barril del petróleo estaba a 40 pesos, era $40. Y Marcos del Cerro dice, les pido dos cosas. La versión de la Internacional que están utilizando para la convocatoria el primero sí. de mayo, y que me digan dónde puedo encontrar el mensaje de la 36 de mayo del 2005, que llevaba como título Juntos pero no entreverados, donde se analiza el escenario político en aquella coyuntura de cara a ese primero de mayo. Bueno, vamos a la versión de la Internacional la podemos pasar con los audios sí. hoy mismo. La versión que se está usando para la convocatoria el primero. Y el otro lo buscamos y te lo pasamos, Marcos. Muy bien. Gonzalo, hablábamos en el bloque anterior de la realidad, del aumento de precios. Los oyentes hacen mucho hincapié también en el tema de los combustibles, lo que genera el aumento de los claro. combustibles para toda la producción en el país. La carestía se hace sentir permanentemente. ¿Dónde se busca el camino para cambiar esta realidad? No hay medias tintas. Es decir, lo que hace falta es un programa de soluciones. Y un programa de soluciones no significa todavía liberación nacional. Hacia la liberación nacional hay que ir, pero hay que pasar por determinadas medidas que son urgentes. Y como siempre hemos dicho en la Unidad Popular, no se puede atender la pobreza sin meterse con la riqueza. Hay sectores empresariales que se han llenado de oro, incluso en tiempos de pandemia. Uh-huh. Eso pasa a nivel mundial, pero pasa también en las empresas que lucran con, claro. con chupándonos la sangre. Entonces, no podemos, en aras de que bueno, pero el grado inversor y todas esas paparruchadas, cuando se trata de hambre, cuando se trata de miseria, cuando se trata de la angustia que vos ves, la cantidad de gente durmiendo en situación de calle, todo lo que uno ve, pero sobre todo... Dicen que la pobreza tiene rostro de mujer, ¿no? Porque de repente en una persona que está durmiendo en la calle, salió de la cárcel, entró en la droga, yo qué sé. Pero cuando vos ves las mujeres en los barrios, es decir, es desgarrador lo que está pasando en nuestro pueblo. Entonces, hay cosas que son como urgentes. Es decir, hasta el sí. tema de las AFAP es uh-huh. urgente, porque son todas las estafas que nos hacen. Cuando se dice que el déficit del BPS es la mitad de la ganancia neta de las AFAP, usureras. Entonces, hay un montón de cosas, pero fundamentalmente una política de rebaja de la canasta básica, una política de solidaridad con los más necesitados y un proyecto productivo basándose en recursos propios, en la tierra fundamentalmente, que genere soberanía alimentaria, que es un tema esencial para la liberación nacional, y que genere una nueva calidad de vida. Recursos sobran. El problema es que si seguimos entregándolos al tren de UPM, que si seguimos entregándolos a las transnacionales, vendiendo la patria, no van a haber recursos. Y entonces la ley del mercado, en un momento de crisis mundial, golpea al pueblo trabajador. Tiene que haber una intervención del Estado en lo económico, tiene que haber una intervención del Estado que permita realmente cambiar las condiciones de vida. Porque es urgente. La gente que tiene hambre hoy no puede esperar a la liberación nacional, no puede esperar ni a las elecciones próximas. El hambre lo tiene hoy. La gente que ya no lleva a sus hijos a la escuela, la gente que porque además los gurises tienen miedo y los liceales tienen miedo de volver de noche a su casa. Es decir, esa gente no puede esperar. La gente que tiene un montón de gente en situación de calle durmiendo en su vereda, no es solo la tragedia de los que están ahí, sino también de los que viven coexistiendo con una realidad que les da miedo, porque hay gente buena y gente que no lo es. Se genera además condiciones en esta situación neoliberal, ojo, ojalá me equivoque, pero para que pase lo que alguna vez pasó en Buenos Aires. Porque ¿quién detiene a toda esa gente desesperada cuando descubre que son muchos? Claro. Entonces, ¿a dónde vamos? Lo hablamos hoy fuera de micrófonos de la gente hoy por hoy que puede estar empleada, ¿no? Los trabajadores en el sector del supermercadismo, que sigue creciendo porque día a día se están anunciando que una cadena abre tantas sucursales. Claro. El 70% de los trabajadores de una de las cadenas, en el arreglo que tienen con la alimentación, con la empresa, se lleva ese almuerzo que lo tiene que pagar, que no es gratis, que es un costo menor. Se lo llevan para la casa siendo la única comida con la que van a contar en el día. Pero el 40% de las trabajadoras son madres jefas de hogar. Y se llevan esa comida, ese almuerzo que le corresponde para que muchas veces son de cosas que están vencidas. Exactamente, sí. Y que son almuerzos, digamos, es un pequeño almuerzo. Claro, un pequeño lunch de una persona que está en plena jornada de trabajo. Si esa realidad la tienen los trabajadores, ¿qué pasa con la gente que ni siquiera tiene un trabajo? Mira, la angustia que hay de hablar con la gente te lleva hasta ser culpable de comer, porque realmente estamos viviendo una situación terrible. Y en ese sentido no podemos permitir que la cúpula de la central movilice a la gente simplemente para negociar. Hay que exigir un programa de soluciones, pero hay que construir un programa de soluciones. Un programa de emergencia ante la crisis, no un programa para la conquista del poder político, al cual jamás renunciaremos, sino a resolver en el tema de hoy, forzar al gobierno a recuperar la dignidad de los trabajadores y del pueblo. Es decir, es desgarradora la situación, nosotros tenemos que pelear y nosotros tenemos ese programa de soluciones. Seguramente los trabajadores de la línea clasista lo van a expresar el primero de mayo al mediodía en la explanada. Cuantos más seamos, más hacemos por nuestro pueblo. Ahora estaba leyendo el editorial de la Verdad de los compañeros del PCR también. El programa de soluciones existe, nosotros sabemos dónde hay que meterse. Simplemente recuperar la dignidad del Instituto Nacional de Colonización, simplemente terminar con todos esos mercaderes del templo y recuperar la dignidad del Instituto Nacional de Colonización, resuelve un problema importantísimo para un montón de gente que está desempleada. Pero claro, si vos las pocas tierras que entregás, las entregás a los ricos o a los que tienen capacidad de gestión, y si un grupo pobre forma una cooperativa y le entregás tierra, permitís, exigís que paguen el BPS el primer mes, cuando la cosecha va a venir un año después, es echarlos. Entonces, simplemente trabajar sobre el Instituto Nacional de Colonización, Córdoba lo ha explicado claramente, ¿no?, aquí en estos micrófonos, sería ya un aliciente, porque además, si bien lo que más subleva al pueblo es perder lo que tuvo, lo que más lo enamora es encontrar un camino. Un camino que sea lleno de sacrificio. Bueno, me sigo apretando el cinturón hoy, pero acá hay un camino que me puede realmente recuperar la dignidad de mis hijos, la esperanza. Y eso es lo que el gobierno nos va a dar, porque es neoliberal. Y eso es el programa de soluciones a la crisis, el programa emergente de soluciones a la crisis que tiene la Unidad Popular, pero que en el primero de mayo no lo vamos a presentar, no vamos a hablar. Vamos simplemente a acompañar al sentido común de los trabajadores clasistas, que coinciden plenamente en que no se puede atender la pobreza solidariamente sin meterse con la riqueza. Esa es la base. Bueno, hay un mensaje, nos dice Yumi, que llamó María la paraguaya para mandarle un saludo a Bella y un saludo por la Internacional en guaraní. Uh-huh. También escribió Emilio Soto Espíndola, dice: la cosa va a cambiar cuando los gremios fuertes se paren en los pedales y digan que se arregla lo mismo para todos los obreros sin importar el rubro. El gobierno, muy astuto, arregló con el Zunca para después hacer lo que quiere con los demás gremios. Está Soledad también mandando un mensaje, dice, el dólar bajó mucho, el petróleo también, no hay motivo para subir combustibles, si lo compraran a Venezuela costaría más barato por menor distancia y hasta podrían hacer trueque petróleo por carne. ¿A dónde va a parar ese combustible que dicen que compran? Pero solo es aumento. Decile a los que te escuchen, lo que no dice la radio, lo que no escriben los diarios y no va en televisión. Decile que la palabra de los pobres solo corre boca a boca, de uno en uno, con trabajo y con amor. Deciles que hay que pararlos, que vienen de todos lados, agarrados en el lomo de la globalización. Otro mensaje que llega, el 49% del pueblo hambreado votó sí, pero está metido en su casa. Es rehén de la burocracia sindical acomodada con el gobierno. El Frente Amplio votó con el gobierno, no hay real oposición. El pueblo de este narcoestado sigue anestesiado, dice el mensaje. Bueno, Abella está acá también porque de alguna forma queremos que ya se oficialmente se le informe a la población que se viene un encuentro, sí, de la Unidad Popular. ¿Décimo primer encuentro es? Sí, de la Unidad Popular. Y realmente, por suerte, ya mucha gente está informada, muchos compañeros están trabajando en eso. Pero el 7 a las 14 horas, el 7 de mayo a las 14 horas, nos reunimos como Encuentro Nacional de la Unidad Popular. Una cosa que nos hizo falta. Este Encuentro Nacional de la Unidad Popular, pandemia mediante, es el primero que hacemos bajo el gobierno neoliberal de coalición. Mirá que, o sea, que hay datos, es el primero que hacemos con cabildo abierto en el Parlamento, creciendo. Es decir, es el primero que hacemos después de haber perdido el diputado, ¿no? Y estar en una situación realmente compleja. Pero vamos a este encuentro con una enorme emoción y con una enorme alegría. Yo a veces comparo los jóvenes de la Unidad Popular, no son muchos, pero bien montados, con lo que era la militancia de mi juventud. Es cierto, había balas, corríamos riesgos, pero creíamos que la revolución era cuestión de 4 años o 5. Y los muchachos que ahora se incorporan a la Unidad Popular, toda esta nueva generación, está consciente de que lo más probable es que haya muchos años de navegar contra la corriente. Un muchacho que se suma a un partido de gobierno o del frente muchas veces está esperando hacer carrera política. Sí. Un muchacho que se suma a la Unidad Popular y sobre todo en el interior no se está buscando un empleo, se está buscando un problema. Realmente es muy complicado en algunos lugares incorporarse a la Unidad Popular. Quedó por el camino un montón de compañeros, algunos de ellos, bueno, por razones económicas, que no pueden militar más porque no tienen ni para el boleto. Quedaron otros que se apartaron de la Unidad Popular, una minoría, pero existe también. Es decir, la mayor fraternidad hacia ellos, peleamos juntos un tiempo, volveremos a encontrarnos en el futuro. Pero se suma una cantidad enorme de gente nueva con muchas ganas de hacer cosas, que es lo que nos importa. Y aguantamos el chaparrón. Es decir, porque fíjense, otro partido de la pseudoizquierda que hubiera perdido su diputado por 1000 votos, ¿qué hubiera dicho? Pa, tenemos que rebajar el programa, tenemos que buscar alianzas, hubo cosas que nos complicaron, la solidaridad con Palestina nos complicó, el no condenar a Venezuela en el momento del fuerte asedio contra Maduro nos complicó, eso no nos permitió ganar votos. Dejemos de hablar de lo internacional, dejemos de ser solidarios. La Unidad Popular nunca perdió la diversidad en el análisis de lo internacional, pero en torno a los bloqueos y a las agresiones imperialistas fuimos uno solo. Y entonces, ¿qué es el mayor saldo que tiene la Unidad Popular? Su dignidad, su ética, que incluso muchas cosas nos enseñó la propia historia del Uruguay. Por ejemplo, que no se puede ser un poquito corrupto. Que no se puede poner como senadora a una persona simplemente por su carácter de transexual y destruirla, ya tenía problemas, pero destruirla y usarla para ganar votos entre la comunidad LGTB. Es decir, esas cosas no se pueden hacer. Es decir, a esas personas hay que cuidarlas cuando son acosadas, cuando sufren bullying. No podés mandarla al matadero simplemente porque ganas votos. No se puede ser un poquito corrupto. Realmente lo que hay que hacer es mantener una ética inquebrantable, porque es la mejor memoria. No se puede jugar con las palabras, eso es lo que aprendió la Unidad Popular. Cuando yo era joven y empieza el pachecato y empiezan las torturas, vos decías, pa, ¿qué hago con mis hijos? ¿Qué pasa si me secuestran un hijo y me obligan a cambiar mi discurso? Todo eso estaba planteado, porque no se puede jugar con las palabras. Y si nosotros nos proclamamos herederos de todo aquel heroísmo, tenemos que ser muy coherentes. Y esa es la principal herencia de la Unidad Popular con la que podemos llegar a este encuentro del 7 de mayo. Es decir, no hemos traicionado un principio, no nos hemos vendido jamás, nunca hemos dejado de hablar el día de Al-Quds. Es decir, no nos derrotaron, vencimos. Sí. Y en ese plano, ir a las 2 de la tarde, el 7, al encuentro, no alcanza. Hay que leer los documentos antes en la medida que se pueda, hay que reunirnos con los compañeros, tenemos que llevar cada uno de nosotros un compañero más, invitarlo a oír. Sí. Nadie le va a hacer firmar una carta de afiliación, invitarlo a oír y a ver cómo trabajamos, cómo es nuestra dinámica. Y una cosa que a veces no se entiende afuera, nosotros queremos que las propuestas sean presentadas con anterioridad para ser divulgadas. Ah, bueno. Y alguna gente dice, ah, bueno, pero eso es una especie de control. Todo lo contrario. Si yo, en esos cortos horarios, ojalá pudiéramos tener un encuentro de una semana, alquilamos un hotel, hacemos subgrupos, ¿cómo no? Trabajamos por comisiones y hacemos un plenario de un día entero. Pero no, nosotros tenemos que resolver hoy desde finanzas para que vengan compañeros del interior que no tienen para pagarse el pasaje y para darles aunque sea una milanesa al pan. Entonces, ¿cuál es la mayor democracia posible? Que cuando lleguemos al encuentro, la mayor parte de los compañeros tengan leídas las propuestas, tengan leídos los documentos, y entonces, con 3 minutos de fundamentación... Lo puede conversar con otros en la zona de ellos. En la zona de ellos, antes. Si no se enteran todo en el momento. La democracia se construye antes. Desde luego, el espíritu fraterno va a estar ahí, y la gente que no leyó los documentos igual hace confianza. Y vota porque sabe por quién vota, aunque no haya leído el documento. Pero toda la preparación previa es la garantía democrática que nosotros tenemos. ¿Y democracia para qué? Realmente para sentir la voz de todos. La mayor riqueza es que los que estamos más o menos permanentemente militando no nos encerremos en nosotros mismos, sino que realmente la fresca visión de los que dijeron, che, ustedes la macanearon en esto, podrían haber hecho esto otro, esté ahí también, no solo en la intervención ante el micrófono, sino en esas conversaciones inevitables que vienen antes de las 14 horas y que se prolongan después. Claro. ¿Y a dónde se mandan esas propuestas que haya? Por supuesto estamos hablando de los que van a estar para hacer también, ¿no? Claro. Viste que hay gente que siempre está para dar ideas nada más. Claro. Esto es, la idea es que sea, bueno, vos desde el esfuerzo decís, esto proponemos nosotros. Y que la sustenten después, que se sustente, tienen porque 3 minutos de fundamentación como ayuda a memoria. Ahí está. Para ver de qué estaban hablando. Una propuesta colectiva es mucho más rica que una propuesta individual. Ah, es decir, sí. Porque eso significa trabajo de base, y trabajo de base significa organización de base. Y la Unidad Popular es lo que las organizaciones de base puedan hacer. Ahí va. En vano se puede reunir el coordinador o las comisiones si no hay organizaciones de base. Ah, no. Que son nuestro pulmón. No tenemos medios, no tenemos grandes medios de información. Si no tenemos organizaciones de base, desde luego, ¿no? Y la radio y todos los elementos coadyuvantes, pero la organización de base define todo en nuestro caso. ¿Y a dónde se manda, Gonzalo, si hay propuestas por escrito que se quieran hacer llegar? Ningún problema. O a los compañeros del PCR, o a los compañeros del 26, o a mi correo, o a la radio. Estamos todos juntos. Ahí está. Ahora después juntamos las direcciones y se las pasamos a los que las pidan, ¿no? Ahí está. Para que se llegue. Bueno. Vamos cerrando por acá. Ajá. Recordar entonces el sábado 7 a las 14 horas. Eso es el encuentro. lunes 29, el día de Al-Quds, sábado 7, viernes 29. Que además hay que decir, Gonzalo va a estar presentando el libro, ¿no? Sí, he tenido ese honor porque el profesor Ahmed me lo pidió y para mí... La gente no sabe el lujo que tenemos al tener al profesor Ahmed Franco entre nosotros, esa eminencia de una generación muy corajuda de paraguayos, ¿no? Sí. Pero este y muy de perfil bajo. Ah, de perfil, pues todos ellos son, todos son los paraguayos. Claro. Y nosotros llamamos, exhortamos muy especialmente para el 7, para estar, aunque no hayan leído los documentos, aunque no hayan habido propuestas, nosotros tenemos que, hasta para la foto, mostrar que existimos. A veces José Luis se desespera en los actos porque la gente se dispersa, lógicamente la gente tiene muchas ganas de charlar, se van a la vereda. Sí. Dice, por favor, aunque sea para la foto, mostremos que somos muchos. Tenemos que estar ahí, el 7, y va a ser un baño de alegría espiritual también del reencuentro. Muy bien. Gracias, Gonzalo Bella. Un abrazo.